de Amica Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, bienvenidos al programa número 8. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la gente que estamos siempre en el agua y demás, que es el tema del rescate, con dos personas que se dedican o se dedicaron y bueno, pasan mucho tiempo en la mar y también surfean, que son Nuria Boldo y Rubén Álvarez. Estamos escuchando ahora mismo Black Eyes de Kitten Forever, que bueno, pertenece un poco al Girl Riot, porque bueno, hoy es un poco el 8M, ¿vale? Y vamos a estar poniendo esta musiquita y sí, bueno, que es una música muy guay. Tenemos aquí en Oceánica a Nuria Boldo, que bueno, ella es una jefa total. Te iba a preguntar que cómo te presentarías un poco a ti misma. Pues a ver, bueno, hola a todos. Y nada, pues soy Nuria, soy de Alicante, soy del Mediterráneo. Y nada, pues eso, me dedico un poco al rescate en helicóptero, rescate en el mar y poco más. Me encanta el surf, me encanta todo lo que tenga que ver con el mar y bueno, poco más. ¿Y cómo empezó el amor por la mar? Pues, a ver, yo creo que más o menos desde que era pequeña, pues con mis padres y tal, íbamos siempre a la playa. Bueno, mis padres tenían una Zodiac, una embarcación de esta chiquitita, íbamos siempre a bucear por ahí, a hacer snorkel y demás. Y bueno, cuando era pequeña y eso, iba al colegio ahí a un pueblo de cerquita de donde vivo. Siempre habían los días de viento y tal, siempre había gente haciendo windsurf, haciendo surf, y yo cada vez que lo veía y tenía que ir al colegio era en plan, ¡buah! Yo quiero hacer eso, ¿sabes? Quiero estar ahí con esa gente surfeando y tal, aunque no tenía ni idea de lo que era. Pero porque bueno, hay olas que pocas, ¿o qué? Cuando entran mucho. Muy poquito. A ver, los días así de levante, en invierno un poco más, pero en la zona de Alicante y eso, a no ser que entre un temporal gordo, poca cosa. ¿Y cuándo empezaste a surfear? Pues como creo que a los 16 o algo así. Fue un poco, bueno, mi padre se compró una tabla de surf, una Bic de estas de plástico. Y cuando se cansó de intentar ponerse de pie, pues la cogimos mi hermano y yo. Y nada, a mí me gustó. Y luego tenía un vecino que también estaba, también tenía una tabla y pues nos íbamos los dos a intentar ponernos de pie ahí a las orilleras, a las espumitas. Y bueno, no, hasta ahora que te dio por las olas grandes también. Sí, bueno, estamos en ello, estamos en ello. Estamos ahí, estoy ahí ¿Cuándo empezando. empezaste con eso? Nada, bueno, o sea, siempre me había gustado, ¿no? Cuando hacía viajes de surf y tal, y coincidía que habían olas grandes, jolín. Decía, ostras, esto Ya que no mola, hay en ¿sabes? Alicante, hay que aprovechar. Claro. No hay nadie en el agua y tal, pero jolín, a mí me encantaría entrar al agua. Y nada, fue un poco el año pasado que se me fue un poco la pinza y ya pues me compré una 8 pies, un traje de impacto tal, y dije, esto hay que probar. Bueno, luego ya profundizamos un poco más en ese tema. Porque bueno, vamos a empezar hablando un poco del tema de Salvar Peña, que también, pues eso, ¿cómo decides que te vas a dedicar a eso y demás? Pues, a ver, a los 16 años más o menos también, bueno, sí, yo creo que con 16 o así, hice el curso de socorrismo para ser socorrista en playas y bueno, pues me encantó. Estuve trabajando unas temporadas, bueno, primero estuve trabajando en un chiringuito de instructora de surf, de actividades náuticas y tal, durante bastantes veranos. Y luego empecé con, pues eso, hice varias temporadas de socorrista y después de enfermera, porque estudié enfermería. Y bueno, a raíz de un máster que hice en urgencias y tal, pues descubrí lo de los helicópteros y el rescate y todo eso. Y me gustó muchísimo. Me costó mucho llegar a saber cómo se accedía, ¿no? A todo ese mundillo, pero bueno, con el tiempo lo he conseguido. Sí, porque bueno, y tiene que ser caro también, ¿no? Estudiar el tema de avión, helicóptero. Claro, bueno, eso para ser piloto sí que es caro, porque tienes que sacarte la licencia y bueno, un montón de cursos y pero para trabajar de rescatador, como que no hay una licencia ni nada parecido, ¿sabes? Es simplemente, pues eso, experiencia, cursos que hayas hecho y bueno, una convocatoria de pruebas físicas y unos exámenes que hacen. Y bueno, ¿qué tal la experiencia hasta ahora y rescatando gente en la mar? Pues muy bien, la verdad. O sea, te tiene que gustar porque si no te gusta no te metes a eso, pero muy, muy guay. O sea, es también muy gratificante, ¿sabes? El estar ahí cuando alguien lo necesita y nada, es muy, muy chulo. Hay buena gestión emocional, ¿eh? Manejando ahí el Sí. estrés, el agobión, porque vamos, soy yo igual me desmayo y que el helicóptero en medio la Bueno, ya te digo que estoy más incómoda ahora mismo haciendo la entrevista que en el helicóptero. Que estoy hablando así como nerviosa. Y un rescate así complicado que recuerdes tú, es que este por los pelos, ¿eh? A ver, rescates así complicados, complicados, ahora no hay tantos como hace unos años, ¿sabes? Hace, pues eso, a lo mejor 10 años. Habían un montón más de rescates de los que, pues eso, un barco se ha partido por la mitad, hay gente en peligro, gente en el agua, que ahora también, ¿sabes? Pero bastante menos. Y la mayoría de rescates que hacemos nosotros, bueno, que he hecho yo más o menos, son casi todo evacuaciones médicas, de, pues eso, de barcos que hay alguien que le ha dado un infarto, que se ha roto algo, se ha amputado, yo qué sé, algo. Y bueno, es cosas un poquito más así, pues que es más controlado, ¿sabes? Que no es. Pero bueno, son cosas complicadas también, depende. Porque cada misión o cada salida que hacemos se puede complicar y vas a una tontería Y eso se puede complicar en un segundo. Ah, para poner una tirita no te van a llamar, claro, son Claro, movidas. no. Claro, Son se supone movidas. que sales cuando, pues cuando lo necesitan, ¿sabes? Cuando no llega a lo mejor una embarcación, cuando el barco no puede llegar a puerto rápido, cuando no hay otra solución cercana, digamos. Porque bueno, ¿cómo es un poco el rollo? Tú estás ahí en la base con el helicóptero y supongo que además en el helicóptero o en el avión, la diferencia igual de trabajar con uno a otro, pues cuéntamelo así eso un poco. Porque claro, tú conduces, pero luego habrá alguien que igual si hay que bajar al barco, baja con una escalera o algo, ¿cómo va la movida? A ver, mira, no, bueno, yo soy rescatadora. Luego vamos, en el helicóptero va un piloto, un copiloto, un operador de grúa, que es el que hace subir o bajar el cable, y el rescatador. Y nada, nosotros hacemos guardias y cuando hay una activación, cuando alguien está en peligro, nos llaman desde el centro y nada, nosotros cogemos el helicóptero y vamos volando a donde nos digan que esté el barco, la persona en peligro, o en acantilado o costa y demás. Y nada, una vez allí vemos lo que hay. Que se parece a lo que os cuentan, o os cuentan un poco para que no os asustéis. ¿El qué, perdón? Que se parece un poco cuando llegáis ahí y veis el marrón, se parece Ah, a lo que bueno. os contaron, o os cuentan un poco para que no os asustéis. Hay veces que sí que se parece y hay veces que no. Que tienes que ahí sacar tu repertorio de cosas. Claro, porque desde que dan el aviso hasta que llegáis vosotros, ¿cuánto tiempo igual puede pasar? A ver, puede pasar tiempo, ¿sabes? Porque depende. Claro, no en todas partes hay helicóptero, entonces a lo mejor puede tardar una hora, ¿sabes? Entre que despegamos y llegamos. Depende de las millas, la distancia que esté y todo. O sea que puede pasar una hora o algo así, depende. Entonces, claro, de a lo mejor una situación de nada, puede, pues en todo ese rato se complica. Claro. Y bueno, ahora estás en el helicóptero de Gijón, que bueno, esperemos que a mí no me tengas que venir a rescatar nunca, pero bueno, cuéntanos ahí un poco sobre el tema. Pues nada, sí, ahora estoy en Gijón y bueno, pues a ver qué tal por aquí. La verdad es que antes he trabajado siempre en el Mediterráneo, más o menos, excepto la formación que hice en Coruña. Y bueno, pues en Gijón cambia un poco la cosa, que hay más olas, es un poquito más complicado. Sí, la meteo también es distinta, está más nublado, más lluvia, más olas, más de todo. Nordeste. Sí. Así que esperemos que vaya bien. Pues sí, Jolín. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Qué es lo que más miedo te da de todo esto en un rescate o, bueno, pones en Pues, riesgo tu vida, obviamente, también? a ver, el hecho de estar, de ir en un helicóptero ya es como peligroso de por sí, ¿sabes? Solo es una máquina que vuela y que cuando estás en el mar estás tú solo. Depende de la distancia a la que estés de costa, sabes que si pasa algo, van a tardar en llegar a por ti. Así que supongo que lo que más miedo da es, pues eso, la distancia que entres para adentro, ¿sabes? La distancia de costa que estés, porque si pasa algo, pues eso, estás tú solo o sabes que van a tardar más de una hora o así en llegar los refuerzos. Y bueno, pues siempre da un poquito más de miedo la noche, ¿no? Porque cuando está oscuro, en mitad del mar, no se ve nada. Claro, además es que ahí es eso, ¿no? Que salís prácticamente en casi todas las situaciones, circunstancias, aunque haya una tormenta de la Virgen, ¿o qué? Claro, a ver, ya tiene que estar muy, muy mal para que no salga el helicóptero. Tiene que estar, pues eso, tiene que haber muy mala meteo porque se supone que estamos para eso, para salir cuando el resto no pueden. ¿Y qué les dirías a las chicas que quieren ser como tú? Que bueno, es que este programa, claro, estamos aquí en el 8M, ¿eh? Igual. Pues en fin. O sea, sí, es verdad. Que pues nada, yo las animo a todas a pues hacer lo que les guste, ya sea el rescate o sea cualquier cosa, pues nada, formarse, entrenar, estar preparada para lo que quieran hacer y para adelante, muchos ánimos, porque nada, nosotras también podemos hacer cualquier cosa, o sea, Claro. no, si estamos bien preparadas y tal, o sea, no, para mí no hay diferencia entre una mujer y un hombre. Simplemente es eso, las ganas que tenga cada uno y la preparación que tenga. Porque tú alguna dificultad así que te has encontrado en este mundo por ser mujer y no hombre, ¿te encontraste alguna vez o no? A ver, he de decir que pues de rescatadora soy la primera de España. Entonces, pues a ver, no es que me haya encontrado con una dificultad a la hora de acceder, pero claro, era como un hándicap, ¿no? De decir, ostras, que no hay ninguna ahí, ¿sabes? No. De falta de referentes. Claro, es eso, porque aparte de ser una profesión que tampoco conoce mucho la gente, bueno, en el norte se conoce un poquito más, pero pues eso, en el Mediterráneo y tal, tampoco es algo que digas, no, ostras, sí, hay un helicóptero de rescate, tal, no. Entonces, eso, falta de referentes y eso, porque por el resto mis compañeros me han tratado súper bien y he tenido muchos ánimos por todos y me han ayudado un montón. Y bueno, pues eso, temazo o las grandes. A ver, cuéntanos aquí un poco, sobre todo, bueno, ¿dónde entraste más? Y porque bueno, este es un tema que de momento aquí en Oceánica no tocamos, el tema de las olas grandes. Entonces, bueno, también un poco a nivel ilustrativo, ¿qué olas grandes hay en Asturias, en España? En Asturias, bueno, está la Yastra, la Vaca en Cantabria, ¿no? Y bueno, cuéntanos así un poco. Y en las que entraste tú y demás. Pues a ver, yo no tengo mucha idea. Como ya te he dicho, desde el año pasado fue que, pues eso, me compré una tabla, una 8 pies, porque claro, tampoco conocía a nadie que surfeaba olas grandes ni nada de eso. Entonces, claro, sin material, sin gente que conocida y sin nada, poco iba a hacer, ¿sabes? Entonces, pues nada, empecé yendo a la zona de Somo. Y bueno, un día que habían, ahora hace como un año más o menos, habían olas que para mí eran grandes, que igual otra persona dice que no, pero. Y nada, empecé, bueno, probé la tabla, estuve varios días allí, un swell que hubo, y la verdad es que me encantó, me moló muchísimo. Y bueno, luego entré también un día que estaba un poco feo, bastante feo, en la isla de Santa Marina, que está ahí al ladito, y muy guay, o sea, las sensaciones muy bien, pero bueno, eso, me faltan días de surf así de tamaño. Y bueno, y este año he hecho un poquito más por la zona de Galicia y tal. Y con la gente de aquí de Asturias, que son todos muy majos, son la leche, que estoy súper agradecida de que me hayan acogido súper bien. Y nada, entramos un día en la Yastra, pero estaba muy feo también, estaba como muy desfasado y no pude surfear. Así que espero que hayan muchas más veces. Ahora que estoy aquí, es mucho más fácil. Porque nada, estando en Valencia, la verdad es que es un poco Claro, complicado. cada vez que querías que venía un swell, que además es que no es a la venga, porque hay gente que pensará que la Claro. mar es como un gimnasio, que tú vas para allí y dices, bueno, tal día me cuadra. No, es que a la mar no le va a cuadrar ese día. Claro, es Y eso. O entonces, sea, te claro. tiene que cuadrar el día libre, el día de olas, y pues eso, las veces que he subido ha sido en plan, bueno, llevo como un mes sin surfear, venga, venga, vamos a meternos aquí a pasar el rato, ¿sabes? No. Un Hostia, es que claro, poco. tiene su mérito, ¿eh? Sí. Bueno, esperemos que este año, pues eso, cuadre un poquito más todo. Sí, además alguno que va por la Yastra ya dijo que iba a venir aquí al podcast a charlar un poco, a Yo contarnos estoy cómo se esperando, mete en el... ¿eh? Que seguro que tiene muchas más cosas interesantes. No, hombre, que no, que eso. ¿Y alguna situación así mala que te haya pasado, pues eso, surfeando o con olas grandes o así en la mar? Pues a ver, de momento nada. Bueno, nada. No, A ver, ahora pues eso, tengo que coger experiencia con los revolcones y nada, aguantar que me caigan unas cuantas espumas en la cabeza y poco más. No, de momento no he pasado así ninguna situación de decir, guau. Porque una cosa, eso cuando lo hacéis, lleváis motos de agua, obviamente, o no, o sí, o qué. Bueno, está, pues hay dos tipos, o sea, puedes meterte, bueno, dos tipos, puedes meterte con moto o sin moto. Puedes llevar la moto, o sea, de apoyo, digamos, de seguridad, o puedes llevar la moto para hacer towing, o, pero bueno, en principio yo quiero pillar olas sin moto, bueno, si hay de seguridad guay, pero primero de arremada. Y después pues ya más cosas. Qué bueno, tú hiciste un curso en Nazaret de moto de agua, ¿no? Sí, ¿Qué el tal? año Cuéntanos un poco la experiencia. pues nada, fue en noviembre, creo que fue, este noviembre, no, el anterior, y la verdad es que muy chulo, o sea, un curso que te enseñaban un poquito pues de todo, desde el manejo de la moto hasta un poco de towing. Y la verdad es que a raíz de eso fue un poco el pillarme la tabla y demás, porque, claro, antes, o sea, no tenía ni idea de nada. Y a raíz del curso, pues bueno, vi un poco pues todo el tema de olas grandes, cómo iba, qué necesitaba, los materiales distintos que bueno, que necesitas y tal. Y bueno, me vine ahí un poco arriba. Que bueno, aunque parezca que no hay seguridad, o sea, es una cosa más o menos controlada, digamos, ¿no? Sí, la gente que se dedica a pillar olas grandes, la verdad es que yo veo que es todo, a ver, no es que sea súper seguro, pero que tienen muy en cuenta, pues eso, el rescate, la seguridad, pues de los surfistas, de todo. O sea, no, la verdad es que nunca había pensado que hubiese tanta seguridad en ese aspecto, en olas grandes. Y la verdad es que el curso, pues me ayudó un poco eso, a ver cómo era. Y bueno, también estuviste por Maldivas, porque te iba a preguntar así por un surf trip y tal, y mirando el Instagram tuyo, que por cierto es Nuria, bueno. Nuria Volmar, Nuria Sí, yo. Volmar, ¿no? Eso, que Maldivas, cuéntame Maldivas, a ver, ¿qué hay que hacer allí? ¿Qué hay que comer? ¿Dónde hay que surfear? Todo. Pues la verdad es que muy guay. Bueno, es todo como en los vídeos, en las fotos de Instagram. Es muy chulo, son un montón de islas, un montón de colores, del agua, coral, animales, hay de todo. Y bueno, nosotros estuvimos en un surf house, o sea que dormíamos allí, te llevaban a los picos y tal. Y la verdad es que muy chulo. También hicimos, bueno, un poquito de snorkel, que veías de todo, tortugas, tiburones. Fue una pasada, una pasada. Peces de Porque todos bueno, los colores. ahí en la mar hay que tener cuidado, bueno, supongo que en alguna, con el coral, supongo, en alguna, algún breakpoint así que sea de coral y tal, que te puedas A cortar, ver, o, y bueno, animales y eso, ¿qué? pues al principio da un poco de cosa porque todo el mundo, oh, estamos surfeando ahí, oh, ha pasado un tiburón, no sé qué, ha pasado por ahí debajo, tal, ¿sabes? Y dices, bueno, a ver el tiburón, ¿sabes? A ver, son normalmente, pues eso, tiburones que no hacen nada, ¿sabes? Que no son peligrosos, pero bueno, al no estar acostumbrado como que da un poco más de cosa. Y nada, pues con el coral hay que llevar cuidado porque al final si caes mal o bueno, si pisas, que no hay que pisar, o sea, no tienes por qué tocar el fondo, al final te puedes cortar, pero bueno, no tuve así ninguna experiencia de ni tocar ni nada, ¿sabes? No tuve ningún corte ni nada. Vas ahí con un poquito de cuidado, ¿sabes? Al tirarte o al caerte y ya está. Porque con el coral, ¿qué hay que hacer si te como echar, me parece, había un vídeo de la Martiño que estaba echando ahí lima en la herida y que Sí, picaba mogollón, o no sé muy bien. No sé Hay un muy montón bien de qué hacer. vídeos. Sí. Yo también lo he preguntado varias veces. Hay un montón de vídeos de estos de la gente que se corta, se restriega ahí con el riff y se echan pues o lima, limón y bueno, como para desinfectar, ¿sabes? Pero no sé, también he estado leyendo sobre eso y igual con desinfectante normal sigo, ¿sabes? No. Bueno, jolín, es que Sí, un igual no tenía poco. desinfectante y era más pa por si querían hacer gin tonis, ¿sí? En el barco, Picar ¿entiendes? va a picar seguro eso. Sí. Pues nada, no sé. Que ya se acaba la entrevista, a menos que me quieras contar algo. Hay que quedar por Gijón a tomar algo o lo que sea. Sí, cuando quieras. Yo Y estoy te hago de guía disponible turística. por ahí. Pues nada, ya iremos a surfear. Y bueno, gracias por estar aquí en el programa, dando ahí Pues ejemplo a las chavalas. el placer es mío. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos escuchando a L7 y es que, bueno, la música que estamos escuchando hoy viene un poco del Girl Riot. ¿Qué es el Girl Riot? Bueno, pues es un movimiento artístico y feminista de los años 90, centrado un poco en el do it yourself y bueno, en esas mujeres que no querían ser groupies, que querían ellas hacer un poquito de arte y bueno, es bastante interesante. Bueno, pues hoy también tenemos una segunda entrevista y tengo aquí conmigo a Rubén Álvarez, que bueno, él fue socorrista y bueno, él es experto también en moto acuática. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, a ver qué nos preguntas y cómo sale. Pero bueno, soy socorrista, actualmente y voy a morir siendo socorrista. Siempre ahí. Siempre, forever. Me encanta. Pues tú además surfeas. ¿Desde hace cuánto? ¿Cómo fueron esos También. inicios? Pues debo de ser, o sea, de las pocas personas que no sabe cómo se inició en el mundo del surf. Muchas veces escuchas hablar a la gente, no, yo llevo surfeando 20, 30 años, y digo, yo no lo sé, tengo 35 años casi. Y yo empecé surfeando toda la vida, ¿sabes? Yo vivo encima de Villa y recuerdo bajar desde muy temprana edad a coger olas a cuerpo con mis padres, ¿sabes? Luego me he comprado el primer buggy del Prica todavía, igual con 3 años, entonces de toda la vida llevo surfeando. No hay un punto que diga, sí que me acuerdo mi primera tabla de surf, que me la compró mi abuelo por mi séptimo cumpleaños, allá por el año 90 y 95, entonces Cuando se yo puede decir. nací. Toda la vida surfeando. Y bueno, en el mundo del socorrismo y demás, ¿cómo empezaste? ¿A qué edad y por qué te dio por ahí? Pues empecé con 18 años, que era la edad con la que se podía empezar a trabajar en Gijón, más o menos, y me dio por ahí porque era la evolución que podía seguir para ganarme la vida, ¿no? En temas que fueran de estar en la playa. Claro, y como tiene que ser. Y bueno, cuéntanos un poco sobre esas experiencias. Porque, bueno, ¿en qué playas estuviste? Yo solo trabajé en San Lorenzo. ¿Sabes? Luego, además, trabajo con las embarcaciones. Siempre estamos en la playa de San Lorenzo. Nos movemos para cualquier playa del Concejo de Gijón, pero donde estamos siempre es en San Lorenzo. ¿Y así algún rescate complicado? Bueno, alguna cosilla que nos quieras contar, alguna experiencia así que digas tú, uff. Bueno, hace 2 años hubo un rescate bastante heavy que pasó donde la zona del camping, ¿no? Que estábamos en puerto porque venía una galerna y había una chalupa de unos paisanos y de repente nos avisan de la central de que había volcado un barco con 4 personas y tal. Entonces fuimos para allá volando y no había barco ni nada porque ya se había hundido. Entonces tuvimos que buscar a la gente, había uno encalamado a las piedras, así le sacamos. El pavo decía, no, falta mi amigo. Claro, el amigo está allá... Está entre aguas. ¿Para llamar a Nuria con el helicóptero o qué? Estaba el helicóptero, pero claro, hay zonas en las que el acceso está restringido, mogollón. Entonces, claro, nosotros con la moto, al no tener calado, claro, estábamos por ahí, por encima de las piedras, yo qué sé, con una lámina de agua de igual 20 centímetros, buscando a las víctimas. ¿Y algún susto con la moto? Todos. Nunca ninguno malo. Pero sí que hay veces que la moto, al permitirte llegar a muchos sitios, tú entras, pero luego lo difícil es salir. Entonces igual vas a un rescate y coges a las personas, pero luego tienes que salir a tierra y tienes que pasar espumas de 2 metros o así. Y ahí es cuando dices tú, uff, ahora, uff, ¿cómo lo hago? Pero bueno, al final también es lo que mola, ¿no? No probarte, pero sí a saber hasta dónde llegas. Pero bueno, ya vas teniendo experiencia y al final mucha. Marrones que te comiste antes, aprendiste y luego ya... Claro, bueno. Siempre es continuo aprendizaje. Y bueno, también es interesante el tema del tauning, ¿no? Con la moto acuática. ¿Cómo te dio por ahí? Porque hiciste un curso, ¿no? En Nazaret, dijiste. Sí. ¿Qué tal? Bien, era un pasito más, ¿no? Al final, si quieres seguir formándote en el mundo del rescate acuático, o con embarcaciones o con las motos de agua, buscas referentes y dices tú, buah, esta peña son los que más... No los que más pilotan, porque al final he de decir que los salvamentos estamos las 4 o 5 horas que estamos trabajando encima de la moto, ellos solo trabajan en el invierno con las olas, pero sí que por probar fui para allá. Tampoco es que haya sido la mejor experiencia de mi vida, pero sí que metí el pie y ya empiezas a conocer a gente, empiezas a relacionar, empiezan a ver que funcionas bien, te llaman para campeonatos y ahí es más, es otra pequeña salida laboral, ¿no? Para gente que quiere dedicarse continuamente a esto del rescate. Al final la playa son 5 meses. Y luego si haces un par de campeonatos en invierno, pues ya te lo da. Claro, eso te iba a decir, porque al final el socorrismo así como tal es como de temporada, ¿no? Sí, entonces, por eso hay que sobrevivir. Y bueno, claro, aquí en España también hay algunas olitas grandes con las que poder hacer esas cosas, ¿no? Porque parecía que la vaca iba a salir, pero no... Hay bastantes. La vaca iba a salir este viernes, pero bueno, todavía está volviendo alerta naranja. Y a esperar a 2 golpes de mar que quedan todavía. La Galdea iba a ser también el viernes y se suspendió porque entra mucho gallego. Pero hay muchas olas grandes, solo que aquí no está todavía la cultura de campeonatizar la ola, ¿no? De meter un campeonato para allá. Porque aquí, por ejemplo, yo tengo estudiada una ola que sale enfrente del camping, que es un pepino. O sea, va con un mogollón de mar y mogollón de fuerza. Y estar ahí con la moto y lo ves desde el agua y flipas. Pero claro, nadie nunca la surfeó. Claro. Es una bomba, ya te digo yo que es muy grande. Claro, pero bueno, es poco a poco. Primero algunos que la surfean, tal, hasta que de ahí, claro, a que se haga un campeonato pasa... Claro, claro. Para eso está Nuria también, ¿sabes? Ya está muy hablado de que yo a Nuria la voy a tirar por ahí. A esa Olanto, a ver si se anima. No me la mates, ¿eh? No. Todo controlado. Y bueno, ¿de cuántos metros fueron algunas de esas olas que hay de cuando estabas en Nazaret? O de las olas más grandes con las que te has tirado, que tampoco tenía por qué ser en Nazaret, ¿no? No se me da muy bien medir. En Nazaret igual estábamos con 6, 7 metros. Porque fácil. Hay que decir que no sale siempre en Nazaret, no siempre no, si lo longan. Tiene que cargarse y dar las condiciones. Por ejemplo, este año el campeonato de Nazaret, el de Tudor, no sale tampoco, porque es que este año no está entrando, pero sí que cuando estuvimos allí... lo dicho, 6-7 metros. Pero la vez que yo vi la mayor masa de agua fue en el camping, en un rescate que hice con un colega que se llama Rafa León, que está de surfear, bueno, por Australia, por... O sea, estuvo en todos los lados pro del surf. Llevamos los dos en la moto y fue como, ¡hostia! Y digo, Rafa, ¿tú alguna vez viste un pepino? Y dice, no, tío. Y ya te digo que fue unos buenos metros de mar. No llega a romper, porque no coge buen fondo a veces, pero si esa ola llega a romper algún día, es brutal. Al loro ahí, ¿eh? Sí, sí. De esto para luego... También los foils, por ejemplo, ahí irían de puta madre. Claro. Hay que llamar a Kyle Lenny, entonces. Bueno, porque alguno... aquí también bueno, tenemos hay gente a de foil. Kyle Lennys por aquí. Hay gente de foil y también algún Kyle Lenny importante, sí. Pero bueno, si es ahí muy tocho, bueno, no sé. La cuestión también es que, bueno, no son solo el tamaño de las olas, sino también las condiciones de cómo está la mar, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones hay las peores que te hayas metido? Bueno, nada, galernonas, ¿no? Y bueno, ¿en tormenta qué? Hay que salir del agua. Sí. Es lo, a ver, ahora como tengo moto, pues ya me meto más en invierno, que antes estaba muy, muy limitado al verano, ¿no? Porque, y joder, ya la moto del trabajo, entonces con la moto del curro tampoco me voy a poner a inventar mucho. Pero sí que ahora que tengo moto salgo cuando hay galerna y a buscar olas por ahí, y sí que no me meto en líos, pero eso, que hay muy buena calidad por aquí y puedes encontrar y surfear olas muy buenas y que no hay nadie. Claro, también, porque también es lo bueno de las olas grandes que, bueno, tampoco hay ese... O bueno, eso decía un día Tony Bad, ¿no? Que no había tanto ese postureo que igual hay más en la zona, o sea, en la zona, sí, en lo que es el pico, en la playa, me refiero. Sí que no hay tanto, ¿no? Porque no hay tanta gente, pero sí que es lo que te digo. Si quieres meterte en el mundo de las olas grandes y de rescatador, pues no te va a ser fácil. Por así decirlo, yo lo he dicho, yo llevo ya 2 o 3 años por ahí y sí que es como muy reservado, no te dejan participar porque es como muy purista. Una y tal. Secta ahí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es que él decía, a lo que me refiero, que él decía que se metía en esas olas un poco para huir de la gente y de ese postureo, porque bueno, claro, están lejos de la costa, en situaciones pues más extremas, igual no es veranazo ahí, sino que igual es una galernona invernal. Y hombre, bueno, por ese aspecto sí, pero vamos, que de tiempo al tiempo. De hecho es lo que te digo, ahora que ya el mainstream llega a las olas grandes, que bueno, ya está lo ahí, hay. Ya sí. Está ahí, ya está ahí. Y bueno, nada, no sé. ¿Qué más nos quieres contar? Porque más o menos las preguntas que yo tenía pensadas ya están más o menos lanzadas. Sí, nada, no sé. A ver, si quieres hablamos de rescates o de lo que quieras. Claro. O más de salvamento. ¿Cómo haces con la moto de agua? ¿Emburries la ola para adelante o cómo vas haciendo? ¿Vas de lado? ¿O la vas surfeando? No, hay que tener mucha lectura de mar, saber escapar, saber por dónde entrar. Y es lo que... cuando vas metiéndote en este mundo hablas con mucha gente y muchos patrones y tienes los dos perfiles, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo paso lo que sea o yo salto espumas y tal. Y yo, la persona más sincera que conocí, por ejemplo, en este aspecto fue Nazaré, Ramón Laureano, que fue el que da el curso con el Rescate Portugal, que decía, yo más de 2 metros no paso, tío. A mí, que tú saltas 5, genial, me parece estupendo, pero yo me doy la vuelta y vuelvo a empezar. Es que es eso, volvemos a lo de siempre, con la moto... Como entras en todos los lados, luego hay que salir. O te metes en un percal y es todos los vídeos que ves de Nazaré, siempre hay una cazada. Y siempre ves vídeos espectaculares de una moto cayendo de 5 metros contra el agua, ¡boom! Y revienta. Pero claro, esa peña coge Red Bull y dice, toma, que rompiste una moto, toma 3 más, ¿sabes? Sin embargo, la gente más humilde, que tiene que cuidar más el material, pues vale, ves tú que pilota mucho mejor, ¿sabes? En muchas mejores. Porque... Fue el año pasado, tuvieron un wipeout Kyle Lenny y Lucas Chumbo de la Virgen. De que iba a escapar, en vez de ir pa la arena, dice, queda 2 minutos, hay que volver a coger una ola. Y volvió para adentro, encima de una cresta, y desde arriba abajo, ¿sabes? Y reventó la. Bueno, no reventó la moto, pero sí llegaron hasta la orilla dando vueltas. ¿Qué más da? Y si llega la moto, el que tiene que venir a por ti, y tan ese jardín, a ver quién viene. Es bueno, Nuria con el helicóptero. La movida fue así, la movida fue que cayó Kyle Lenny y fue Lucas a por él, le cogió y fue en plan de nana, a por otra. Y chuparon que flipas. Claro, y bueno, es muy interesante eso que dices, porque bueno, también pasa en el surf y en todo, en la vida en general, ¿no? El hecho de, hay gente pues que tiene pasta, se compra todo el equipo, tal cual, y luego hay gente pues que se le ocurra más, que va poco a poco, que y al final, pues bueno, sí que influye, ¿no? En el nivel y en ese esfuerzo. Igual también por eso lo que decías antes de que el postureo de las olas grandes no tal, porque para surfear en olas grandes tienes que hacer mucha mayor inversión. Y además, si quieres ir a olas grandes y no llevas moto, ya es otro rollo, no es lo mismo chupar. Y cuando levantas la cabeza, que levantas la mano, va a ir una moto por ti, que chupar y tener que estar dando volteretas hasta que llegues a la arena otra vez. A la arena o al acantilado. Porque todo el mundo que empieza, un colega mío también, dice, no, vamos a olas grandes y tal, me llevas tuyo, vale. Y dice, voy a estar 2 semanas sin entrar porque el otro día entré y lo pasé mal, tío, pensé que casi me muero. Digo, vale, que estaba solo, ¿no? Sí, tío. Vale, guay, ¿sabes? Y luego también en este mundo habrá, bueno, y en el surf hay muchos gallos. Hay muchos que van de gallo y cuidado que la mar te va a dar unas buenas lecciones si vas de gallo, que claro. Porque tú que en la moto llevas a cualquiera, a mí no me lleves nunca porque yo no tengo ni puta idea. No llevo a cualquiera y es que tampoco cualquiera puede estar en esos lugares, ¿sabes? Claro. Hay mucha gente que dice, venga, sí, pero no... Joder, yo tuve que hacer un curso para aprender a hacer towing. Y el que surfea, tiene que saber el que surfea y el que lleva la moto. Pero luego también, para lanzar a gente con la moto, no es coger y le lanzo, ¿no? Hay que saber si es de backside, de frontside, o sea, qué ola es, tal. Eso es muy importante también. Y llegas el primer día ahí a Nazaré y te coges ahí y dices tú, cago en la puta. Te sueltan una ola y... ¿Y ahora qué? O estás lanzando a gente y me cago en 10, no sé qué hacer, ni cuándo soltar, ni dónde dar el tirón, para que surfee bien. Claro. No, hay que controlar y darle. Pero claro, ¿quién tiene una moto para practicar, eh? Pues yo, la tengo yo. Ya verás, ahora después de la entrevista esta te va a empezar a llamar todo el mundo. Ten cuidado porque a ver si vas a llevar a alguno que no pilota. No, pero no vale todo el mundo, eso es lo que te digo. Mucha gente sí que dice, vamos a tal, yo sí. Ahora sí lleva mucho eso de, avísame, vamos a probar la experiencia. Que esto no es hacer parapente, ¿eh? No, pero es lo que te digo, por ejemplo, para el towing hay que tener la tabla. Y si tienes chaleco de impacto, chaleco de estos hinchables también, depende de los metros en los que te metas. Pero lo del chalequito también, hay gente que decía, tiene que prohibirse su venta porque entonces la gente lo va a comprar y se va a meter a surfear en lugares que no puede y tal. ¿Sabes? Pero claro, bueno. Y también hay unos neoprenos, ¿no? Que son también especiales, que los había hecho el McNamara, me parece. Inventando. ¿Sabes? En lo que al final lo que más se lleva es el chaleco hinchable, que tiene unas bombonas de CO2 que tienes hasta 4 disparos. Entonces tú tiras de una, se hincha, cuando viene la serie vuelves a deshinchar para que no te reviente el chaleco, que vuelves a chupar, vuelves a tirar y tienes hasta 4 comodines de vida. Bueno, al final siempre van a buscarte antes, ¿no? Lo que está claro y que la gente dice es que si no puedes entrar sin el chaleco, no entres con el chaleco. ¿Sabes? No en plan, bueno, voy al límite, tengo una apnea de 1 minuto, pero con el chaleco ya no me va a costar tanto. Eso es lo que te digo, yo en Nazaré, el curso que hice en Nazaré, iba con gente que estaba haciendo el curso a la vez que yo y te preparan. Es como una introducción, ¿no?, a lo que es el mundo de las olas grandes. ¿Cuánto duraba? 4 días. Y es como una escalada. Primero ves a... te enseñan un poco de la moto, cómo se remolca, cómo no se tira, ta, ta, ta, ta, ta. Y hay una sesión del curso que son apneas. Y claro, yo iba allí y hacía unas apneas de la hostia, pero había gente que no te buceaba una piscina a 25 metros. Y yo decía, hostias, tío. ¿Sabes? Ni 25 ni 15, ¿sabes? Y digo, cago en la puta. Pero al final estaban ahí. Y al final, lo dicho también, hubo uno que en las prácticas, cuando había que coger la moto, dijo, mira, no. Hay mucho mar, yo no me atrevo. Y dijeron, hostia, mira, de puta madre, por lo menos fuiste honrado en decir, este es mi límite. Y ojo, que hay mucha gente que surfea que no sabe nadar, ¿eh? Ya. Pero porque, bueno, esa gente me da a mí de comer. Entonces les estoy muy agradecido, ¿sabes? A ellos y al Decathlon también, ¿sabes? Les estoy muy agradecido. Al Decathlon, claro. Sí. Es que es un puntazo. ¿Y qué te iba a decir yo? Porque claro, luego también es eso, ¿no? Que tú una vez me parece que, no sé si eras tú que dijiste una vez, que era lo de que no te metas si crees que con el material de seguridad no vas a poder ¿no? ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Di la frase, que yo la estoy diciendo. Eso, que, mal. Que si no puedes salir sin ningún tipo de material, que no entres con el material pensando que yo qué sé, ¿sabes? Y eso también es aplicable al mundo del salvamento. Hay gente que va con las aletas currando. Yo soy un detractor de las aletas para trabajar, porque la gente no está de usar aletas, no está de nadar con aletas, te vas a meter un rescate a nadar con aletas y yo lo primero que hago es, si nado 100 metros con aletas a tope, se me va a subir todo. Gemelos, cuádriceps, isquiotibiales y voy a estar jodido. Y la gente, no, pero es que tal, digo, yo no dependo del material para los rescates, ¿sabes? Dependo del floppy porque es una boya, o sea, es una boya que no se va a hinchar en la vida, es de PVC, ¿sabes? Eso no hay problema. Pero el resto, te puede dejar tirado. Claro, claro, totalmente. Y bueno, nada, pues eso, pues no sé qué más decirte. ¿Algo más que me quieras contar? No sé, si quieres preguntarme más, no sé, te digo lo que quieras. Bueno, es interesante el tema de las olas grandes y demás. Estamos aquí pendientes de que venga más gente ahí a hablar de estos temas porque... Está bueno, guay, es otro concepto. Y no se sabe, ¿sabes? Mucho, tampoco te creas, más no. Allá de los vídeos de los pros, ¿no? Yo tampoco soy, o se puede decir que sea un surfista de olas grandes o un rescatador de olas grandes. Yo estoy empezando, sí que tengo mi callo, porque llevo 14 años trabajando con las motos de agua y tengo mucha lectura de mar y por eso en Gijón, a ver, está mal que lo diga, pero sí que me tienen mucho en cuenta a la hora de andar con la moto, preguntarme y cocinas así. Más ahora que ya estoy empezando a remolcar a gente, a surfear olas y tal. Pero eso, que está muy guay el concepto de las grandes. Luego al final no es un baño de esos que entras y pillas 200 olas. Yo en Nazaré hay veces que entras con la gente y cogen dos olas y están 3 horas ahí, ¿sabes? Claro. En remada, porque está el surf de remada y luego el towing. Nada, en towing es un no parar. Fum, claro. Fum, fum, porque claro, va la moto a por ti, te coge, te remolca. La moto te coge, te remolca, te coloca en Peño, el piso. Pero eso cansará también. Sí, pero hasta, más rápido pillas hasta más. Donde tú llegas. Sin embargo, la remada, estás en un sitio, ves que viene la ola y la te pones así y dices tú, hostia, esta no la bajo. No, pero hay sitios que solamente con towing se podrá entrar, con towing se podrá entrar, ¿no? Porque con remada en cualquier sitio igual... Depende, claro, hay que verlo. Bueno, claro, depende de la condición. Hay que verlo, sitio, claro, hay que mirar. ¿Y el mantenimiento de la moto qué? ¿Muy caro o no? ¿O qué? Depende de cómo la mimes. Puede ser muy caro. A ver, son caras. Todo lo que tenga que ver con el mar de embarcaciones y tal es caro. Pero si la tienes bien cuidada y tal, tampoco te exige más que una moto de calle, por así decirlo. Si la cuidas. ¿Y qué hay que tener? ¿El PER para ir en ello o qué? El PNB ya vale. Pero bueno, eso está por ver porque... Ahora, de hecho, por ejemplo, el Puerto Deportivo de Gijón está moviendo una titulación que es patrón de embarcaciones de rescate y motos náuticas destinadas al salvamento acuático, que esa es lo más parecido a un título realmente rescatador, porque además es un título profesional. Yo soy el primer patrón de rescate profesional, por así decirlo, porque tú al final... Dice, no, yo tengo el PER, pero al final el PER es una titulación deportiva y las prácticas del PER te meten en un velero y vas a Candás y das la vuelta. Esas son las prácticas del PER. No tiene que ver. Y ya puedes coger una moto de agua y ser máximo rescatador. No, ¿sabes? Que también hay mucho de eso. Pues nada, ya se nos va más o menos acabando el programa, así que nada, cuando quieras puedes venir aquí a contarnos más cosas sobre, bueno, lo que quieras. Y nada, que encanta tenerte aquí, que es muy importante el tema del rescate. Y bueno, ¿tú crees que habría que todos los surferos, porque en cierta manera somos un poco como los socorristas de la mar cuando no hay socorristas? No es como eso, lo somos, ¿sabes? Yo tengo hechos no más rescates, pero sí que, yo qué sé, este invierno me pasó de estar surfeando en nuestro secret spot por ahí y unos pescadores que estaban en la orilla empezaron a bufarnos a bloque. ¡Ay, ay! Y nosotros, me cago en la puta. ¿Qué pasa, tío? No nos estamos... Y a señalar. Hasta que dices tú, bueno, voy a mirar a ver qué pasa. Un paisano ya boca abajo casi. Y fuimos para allá, me cago en la puta. y le cogimos y, ¿sabes? Y como esas mil historias. Y siempre que en cursos que vas de formación o de socorristas para socorrismo para surfistas, que da un colega mío del País Vasco, John Echevarría. Sí, siempre empieza diciendo, ¿quién no? Dice y empieza todo el mundo, no, sí, yo me metí un día y fui de madrugada y había uno flotando boca abajo. Y dices tú, vaya guay. Todos tuvimos esa historia de decir, joder, hoy mejor entonces, no me entonces, a lo que iba, que claro que es muy importante que igual, pues la gente que igual surfeamos un poco, aunque sea, pues que bueno, que sepamos por lo menos hacer una RCP curiosa. Sí, y ¿no? remolcar a gente y saber subir una persona inconsciente a una tabla. Con la Federación Asturiana de Surf hicimos algún curso de eso, pero tampoco... Mucha gente sabe hasta que pasa, ¿sabes? Y este verano, desgraciadamente, pasó de que una persona se metió al agua y los primeros que lo vieron fue el curso de la escuela de surf, que llegó a las 9 de la mañana, que dieron un cursillo. Y imagínate, la persona, uno coge de un brazo, otro tira de una pierna, tal, muy lento. Porque no sabes voltear una persona. Claro, porque también hay que saber reaccionar en el momento. Que puedes saber lo que quieras. Que eso soy muy. Yo soy un poco. Creo ese prototipo de persona. Como que sé. Pero luego llega el momento. Me quedo toda bloqueada ahí, blanca, paralizada. O no, no sé, depende. En este caso, la adrenalina funciona muy bien. Yo, uno de mis rescates. O sea, una vez que estaba en una plena ola de frío en invierno. Iba caminando por la escalera. Por la escalerona. Y ya veía, donde la escalera 7, algo chungo. O sea, algo que estaba en el agua, pero que no era ni una gaviota ni nada. Y justo dio la casualidad de que había un subjefe mío de la playa, en donde la escalera 5 ya, mirando así, gesticulando, y eché a correr, le vi y dije, voy al agua. No, y dice, sí, tío. Y al agua en invierno. Y había un surfista. Y fui nadando, y me decía el surfista, no lo toques, que está muerto, ¿sabes? Y digo, cago en la puta, vale, pues tendremos que... Habrá que sacarlo, si está muerto. Y así fue, ¿sabes? Yo lo cogí, lo remolqué y él me iba empujando a mí y tal, pero eso que dices tú, joder. Madre, yo es que si veo eso no vuelvo a surfear más, vendo la tabla y te luego, ¿eh? No, hombre. Me rayo toda. Al final son cosas que pasan. Igual estás comprando en el Mercadona y le da un telele a uno, ¿sabes? Bueno, ya. Y miras para los lados. Lo que hablaba en el curso que hicimos, en lo de los monitores, que hay veces que estás... Es que, a ver, yo traje aquí a Rubén porque me dio clase. lo conocí en el curso ese de monitores de surf que estoy haciendo. A ver si alguien me contrata, que estoy aquí de gratis, forever, y no tengo un duro, ¿vale? Pero es eso, cuando pasa algo en la playa, hay un momento en el que se miran las caras de uno tal y el que tiene, hay uno que tiene que pringar siempre. Y si eres el monitor de surf en ese momento, eres tú. Además, en manera legal, porque eres la máxima autoridad, por así decirlo, en ese momento. Si hay un salvamento, puedes delegar. Pero si estás dando una clase y de repente pasa algo... Te cae un delito de omisión de socorro. No es omisión, porque la omisión... Tú llamas al 112 y dices tú, vale, no me veo capacitada para hacer más. Pero ¿quién se queda ahí mirando para la gente, sabes? Claro, tendrás que por lo menos hacer el paripé de tal. Y eso te va a tocar a ti. Claro. Y es que pasa... pila veces, o sea, pasa muchas más veces de las que se quisiera. Pues sí, hay que ser muy prudentes y tener mucho cuidado con la mar y no ir de gallos, ¿eh? Así que bueno, nada, pues eso, que muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y que bueno, los programas ya sabéis que quedan subidos al blog de Radio Crash, a la web de Radio Crash, a Spotify y bueno, ahora pues nada, vamos a escuchar a Otto Boke. Que bueno, estas no son del Girl Riot, ¿vale? Este es un grupo japonés así, feminista, que me mola a mí. Así que nada, eso, Rubén. Mira qué música tan guay te voy a poner. A ver, escuchemos. Que por cierto, durante la entrevista estamos oyendo a Ben Harper, que es un puto clásico de este programa, ¿eh? Él tocando la guitarrina ahí en horizontal. Seguro que sabe hacer RCPs él. ¡Suscríbete al canal! Que vayáis a la manifestación del 8M, que reivindiquéis ahí muchas cosas, porque el 8M se reivindica, no se celebra, ¿vale? A ver si nos enteramos ya de la fiesta. Y nada, que hasta aquí el programa de hoy, que el próximo programa va a ir sobre nutrición. Y bueno, que quedan todavía muchos programas, que os pongáis al día y que los escuchéis todos. Y gracias a los entrevistados, los oyentes y oyentas, quienes me dais likes ahí en Instagram, que por cierto, hay que seguirme en Instagram, ¿vale? @oceanicapodcast_surf. Y nada, buenas olas. Por Carlota Vázquez.